La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Temporada 11. Año 2019. Programa número 323. La bruja de las palabras. No nos damos cuenta cuánto hemos criminalizado al animal interior, que es el ser espontáneo. El animal interior no es separable del niño interior, que fue aplastado por la cultura punitiva y la cultura que quiere no libertad, sino obediencia. Yo creo que ese es el pecado original. Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí. Yo no soy la misma que fui ayer. Estoy viva y voy cambiando. Pero él trata de encontrar a la que fui ayer. Así nunca me va a encontrar. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. Oh, simplemente te vi. No fomenta la fuerza, sino la debilidad. No fomenta lo rígido, sino lo flexible. No fomenta lo estable, sino lo cambiante. Es un ser abierto, no cerrado. Busca la mixtura, no la pureza. Va tan a fondo con el cambio que hasta se cambia a sí mismo. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles. Así comienza La Bruja de las Palabras. No hacías otra cosa que escribir. Y yo simplemente. Hoy presentamos Esa en mí que no sabe. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. En el centro del mundo hay un niño que juega. ¡Qué lindo! Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más. Todo lo que diga está de más. Somos al mismo tiempo siempre los mismos, pero al mismo tiempo somos siempre diferentes. Ni los mismos ni diferentes. Ambas cosas al mismo tiempo. Comprender. Es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir. Temporada 11, año 2019. Te vi, yo no buscaba nada. Te vi, yo no buscaba a nadie. Y te vi. Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta. Tome usted al azar 100 hijos de varias generaciones muy bien educadas. Tome usted 100 personas bien educadas. Y tome también 100 hijos sin educar, 100 hijos del pueblo. Y compare ambos grupos, los 100 hijos educados y los 100 hijos sin educar. compárelos en cualquier cosa que le plazca. En fuerza, en agilidad, en mente, en la habilidad para adquirir conocimientos. Incluso compárelos en su moral y en todos los sentidos. Fuerza, agilidad, mente, moral. Uno se sorprende de la vasta superioridad del lado de los hijos de los no educados. Implacable, León Tolstoy, en 1862, deja esto por escrito para espanto de muchos que pensábamos que la educación es lo que nos iba a salvar de tener entre nosotros personas sin moral, tontos, ignorantes. No, según Tolstoy, ya hace 150 años, venía mejor la situación de los no educados. No sabemos bien si la no educación hace bien o si la educación hace mal. Entonces, para dilucidar esta pregunta tan antipática, porque es parte del sentido común que la educación nos va a salvar y que lo que hace falta es más educación, para dilucidar estos asuntos, vamos a volver a nuestro amigo John Taylor Gatto, bien, Carlos, al fin, de quien habíamos hablado hace un par de programas, de su librito Historia Secreta o Subterránea del Sistema Educativo. John Taylor Gatto, habíamos contado, un señor que fue docente durante 30 años, y promediando su década de los 50, o sea, los 55 años, 56, 57, él se retira, publica un artículo muy bravo en un periódico conocido de Estados Unidos. Había sido nombrado pocas semanas antes mejor profesor del estado de Nueva York. Este es el personaje, un docente con mucha experiencia, con mucho prestigio y que tiene un pensamiento muy cercano al nuestro, pero es tan lejano geográficamente, incluso en el tiempo, que bueno, lo hemos traído como un testigo para enriquecer nuestra mirada, no porque nosotros suscribamos sin más cada una de las cosas que dice John Taylor Gatto, sino porque son estiletazos, puñaladas, pinchazos, bajemos un cambio, como decía Sócrates, la abeja que molesta va y pica para que no nos durmamos, son pinceladas muy fuertes, ya va a ver usted, que nos da para iluminar el asunto de la educación. La escuela confunde a los alumnos. Así, así es Taylor Gatto. Les presenta un conjunto incoherente de información. Tal cual, una hora te explica el 3x4, 12, la otra la capital de Paraguay, la otra cómo se junta el dióxido de carbono con no sé qué. Les presenta un conjunto incoherente de información que el niño necesita memorizar para continuar en la escuela. Con la presión de caerse del sistema o de no corresponder al mundo de su familia, etc. Escuchan y oyen cosas que pronto olvidarán. La escuela los hace indiferentes. Ya está, listo. Terminó el programa. Con esa frase tenemos para pensar, sentir, mejor dicho, un par de meses, ¿no? La escuela los hace indiferentes. Las cosas comienzan a resbalarnos. De tanta estimulación, entre comillas, póngalo, paradójicamente o lógicamente, nos volvemos indiferentes, claro. Nos satura la capacidad de sensibilidad que teníamos. La escuela, además de indiferentes, hace a les niñes emocionalmente dependientes y dependientas. No, Carlos, no arruine, venía bien hasta ahí. Los hace emocionalmente dependientes la escuela. Los hace intelectualmente dependientes. Les enseña una confianza en sí mismos que requiere confirmación constante por parte de otros, de los que saben. Una autoestima provisional, le llama Taylor Gatto. Así que fíjese las pinceladas que da John Taylor Gatto acerca de la escuela, de la escolarización obligatoria en particular. Comienza citándolo a Tolstoy, como veíamos. Tolstoy dice: mira, hermanito, lo que yo veo es que son más educados los no educados que los educados. Algo así dice. Más educados no es la expresión que usa. Superiores, dice Tolstoy. Superiores en fuerza, en agilidad, en mente, en adquirir conocimientos y en moralidad. Superiores los no educados a los educados. Y si hablamos de educación, siempre echamos este párrafo a volar. Si hablamos de educación, no es porque nos interese tan sencillamente el asunto educativo. Nos interesa revisar el sentido común. El sistema educativo, de hecho, está determinado no por lo que hacen los docentes, o los directivos, o los especialistas de educación, sino por lo que piensan los padres. Luego, todo termina siendo un círculo que se autoabastece, por supuesto. Pero la dificultad hoy, principio del siglo XXI, para cambiar el sistema educativo, está más del lado de los padres, del sentido común que se promueve por los medios, de los políticos ignorantes que dicen que hace falta más educación. Está más de ese lado de lo que todos repetimos. Está más de ese lado que del lado estrictamente docente, o propiamente dicho educativo, del sistema escolar, digamos. Allí están ya dadas las condiciones, las inquietudes, los hartazgos necesarios para el cambio. Pero el ancla está puesta en el sentido común de la mayoría de los papis, que mandan a sus hijes. Muy bien, Carlos, ¿estuvo practicando? Mandan a sus hijes a la escuela para que sean alguien, para que los desasnen, dejen de ser asnos, etc. Por eso en La Bruja estamos destinando este programa no a los docentes, o no solamente a los docentes, sino a todos nosotros, a los que somos padres, a los que somos hijos, a los que seremos padres, etc. Mirá, una pincelada nomás de un diario de hace un par de años. Es un reportaje que le hacen a dos amigos de La Bruja de las Palabras, Felipe Piña y Darío Stanisraiver. El título del artículo es así, página 12, 1 de octubre de 2017. El discurso escolar se dirige a un pibe que ya no existe más. Pibe en Argentina es niño. El discurso escolar se dirige a un pibe que ya no existe más. A las denuncias que hace Taylor Gatto, que estamos comenzando a leer en La Bruja de las Palabras, algo habíamos avanzado hace un par de programas. Este discurso de Taylor Gatto relata lo ocurrido hasta hace 15 o 20 años. Ya hace 20 años se había plasmado absolutamente, completamente, un sistema escolar. Hablamos tanto de primaria como secundaria, de 6 a 18 años. Un sistema escolar que atonta. Eso ya estaba consolidado hace 20 años, hace 30 y hace 40, por cierto. Lo que está ocurriendo en estos últimos años es una especie de facturación del drama. O sea, comienzan a ocurrir ya síntomas muy graves, que expresan claramente el deterioro de algo que ya venía ocurriendo y que John Taylor Gatto, sin las noticias de las últimas tragedias educativas, sin estas noticias, Taylor ya hacía una denuncia sumamente grave, como esto de decir que la escuela hace a los niños indiferentes, y que son superiores los hijos de los no educados que los hijos de los educados. Fíjate, un poquito más avanzamos con John Taylor Gatto. Esto es de el prólogo al libro de Gatto, que lo escribe un español. Vamos a ver qué dice. ¿Qué es lo que enseñamos a nuestros hijos? Les enseñamos que 2 y 2 son 4 y que París es la capital de Francia. Pero ¿cuándo les enseñaremos además lo que son nuestros hijos? Mira, yo esto lo Este párrafo lo subrayé para criticarlo, como hacemos en La Bruja. En un ratito vamos a leer también al autor del prólogo. Vamos a leer para acordar con él, como solemos practicar en La Bruja. Les enseñamos que dos y dos son cuatro y que París es la capital de Francia. ¿Cuándo les enseñaremos lo que son? A cada uno de nuestros alumnos deberíamos decirle: ¿sabes lo que eres? Eres una maravilla, eres único. Nunca antes ha habido ningún niño como tú. Entonces nosotros decimos: ufa, otra vez sopa. Otra vez el discurso de: tú eres único e irrepetible. Esto también es un avasallamiento, una falta de respeto hacia el niño. Lo que el niño es, lo irá descubriendo él si quiere, cuando quiera, del modo que quiera y a la velocidad que quiera. Vos no tenés por qué andar diciéndole al niño lo que él es una falta de respeto. Continúo. Con tus piernas, con tus brazos, con la habilidad de tus dedos, por ahí el chango no puede mover los dedos, con tu manera de moverte, quizás llegues a ser un Shakespeare, un Miguel Ángel, un Beethoven. ¿Y de dónde sacaste que a mí me interesa eso? Eso ya fue, hermanito, le dice el niño, el niñe, la niñe, lo niñe. Tienes capacidad para hacer cualquier cosa. Sí, tú eres una maravilla. ¿Entendés la falta de respeto dónde está? ¿Y entendés que el maestro frente al alumno sigue proponiéndose como vocero de la verdad y de nombrar las cosas como son? No mira a los niños con curiosidad. A ver qué sale de esas personas que yo no conozco. No los mira con curiosidad, los mira ya desde la altura de quien cree saber lo que es el niño ese, a quien no sabe ni el nombre, ni mucho menos la forma en que lo llaman en la casa. A ese niño que él no conoce y que dice que tiene habilidad en los dedos, le recordamos al señor que habla que el chico ha perdido sus brazos, o es torpe como ningún otro. ¿Entendés? Falta de respeto se llama eso. Este texto es de Pau Casals, suena a catalán. Lo leo como ejemplo de cómo un occidental registra la existencia de un problema, pero responde a ese problema desde su ser occidental. Sigue siendo autoritario, sigue avasallándose y sigue esperando de sus súbditos que sean los number one. ¿Entendés? Que no se movió el piso. Por eso en La Bruja nosotros decimos: el problema es que permaneces en ese piso que espera que el otro y vos sean geniales y vos imponerle al otro tu manera de pensar, porque tu manera de pensar es genial. Nosotros decimos, qué lío esa cultura. ¿Cómo hace una cultura así para desarrollar precisamente un ámbito en el que los niños puedan desplegar sus alitas si ya le está tratando de esa manera, ya le está imponiendo que el tipo es una maravilla? Nunca ha habido otro niño como tú. Eres único. ¿Por qué? Si el chico quiere ser único, él lo descubrirá. Y si se siente muy emparentado con sus compañeros, él lo descubrirá. Déjalo tranquilo al chango. Déjalo que él despliegue sus alitas. ¿Por qué desconfías de él? Algo así. En un rato retomamos a quien acabamos de criticar, porque cita a Pau Casals. No, voy a comentar ahora otras cosas que dice el autor del prólogo. Hace un poquito más de 10 años. Y fíjate, lo que dice es un bisturí, es muy preciso. La misma persona a la cual criticamos, se habla cada vez más de la crisis por la que atraviesa la escuela actual. Profesores y padres se quejan del deterioro progresivo del nivel educativo. En los medios de comunicación aparecen continuamente noticias acerca de los niveles crecientes de fracaso escolar, gente que no egresa, etc. España hace 10 años, fíjate, en nuestros países, en los países de cada uno de los oyentes, se cree que este es un problema del sistema educativo de cada país. Por lo mismo se promueven cambios que tienen que ver con pequeñas coyunturitas. Nunca se apunta a la concepción misma del sistema educativo, al sentido común que lo alienta. En los medios de comunicación también aparecen continuamente casos de violencia, agresividad y acoso que protagonizan los alumnos, también los profesores, de los problemas de salud físicos y psíquicos del profesorado, la caída del nivel académico. El tipo describe la queja, la opinión mayoritaria que se tiene de los problemas del sistema educativo. Él lo dice muy lejos de aquí, pero coincide con lo mismo que diría cualquier vecino de mi barrio. Ante esta problemática, las autoridades proponen diferentes medidas, como destinar más dinero a educación, más profesores, más capacitación, más computadoras por alumno, robótica, aumentar la duración del día escolar o alargar el año académico. Pero, ¿sirven estas medidas de algo? La verdad es que no. La verdad es que no. Y ya hemos recorrido como 2 décadas haciendo este tipo de cambios, por lo menos, 2 décadas. Y no, el problema continúa agravándose. Está a la vista, ¿no es cierto? Sin embargo, el discurso tonto, o tontamente, el discurso sigue siendo más plata, más largo el día escolar, más días de clase. Y ahora el autor del prólogo, me daba pudor nombrarlo porque lo critiqué hace un rato, Juan Les Eduarte, dice así: a lo largo de mis casi 8 años como profesor de matemática en diferentes centros de enseñanza secundaria, vi claramente cómo el ambiente escolar era negativo, tanto para mis alumnos como para mí. No veía sentido a mi trabajo, que yo ingenuamente pensaba que consistía en enseñar y despertar el interés por las matemáticas. Pero mi trabajo acababa reduciéndose a hacer una labor más parecida a la de un policía. A pesar de mis esfuerzos y pese a que yo estaba plantado en mi tarea para enseñar y despertar interés, en realidad terminé trabajando como un policía. La inmensa mayoría de los docentes que están frente a alumnos parten de ese lugar. Algunos muy talentosos logran escabullirse de esa situación, la mayoría sucumben a tener que hacer ese rol de policía. Finalmente, la depresión acabó haciendo que abandonara yo mi trabajo. Los intentos de capacitación e inversión económica destinados a mejorar el sistema no sirvieron de nada. Tanto el nivel intelectual como el comportamiento en la escuela se habían degradado paralelamente a la implantación de reformas. No importaba lo que se hiciera, la degradación en comportamiento y en nivel intelectual o académico se seguían degradando. ¿Qué hacen los geniales políticos? Todos, de todos los partidos. ¿Qué hacen? Más horas de clase, más libros, más computadoras, más robótica. ¿Entendés? No entienden, no toman nota de lo que está pasando. Supongo que estarán esperando una explosión, calculo yo, la cual ya está ocurriendo. Sigue el prólogo un poquito más. En el bloque que viene lo leeremos un poquito a John Taylor Gatto. Este es apenas el prólogo a su libro La historia secreta del sistema educativo. Dice así: el sistema educativo es como una iglesia. Una iglesia laica, sin curas, bueno, más o menos. Una religión que apuntala un neofeudalismo contemporáneo. El gran problema es que la religión que predica la escuela, es incompatible con los fundamentos de la civilización occidental, ya que niega al individuo el protagonismo para desarrollarse y construir su propia vida. Mi suspiro es porque estoy contando hasta 2800. Este señor cree que la cultura occidental festeja que cada individuo sea protagonista de su vida. No abrió nunca un libro de historia este señor. El 99% de los occidentales no son protagonistas de su destino. Hay un puñadito de personas, el rey, el príncipe, qué sé yo, el empresario, el político, que sí, más o menos, tienen algún margen de acción, y algunos pequeños héroes que hay desparramados en distintos lugares de la sociedad. Pero el común de los occidentales, hoy y hace 2000 años, es hacer lo que se puede hacer, tratar de sobrevivir, pensar como el rebaño, bajar la cabecita, etc. ¿Es así? Es como que este señor creyera que la Revolución Francesa triunfó. Ahí lo dejamos en el aire porque nosotros somos maestros ignorantes y nuestros niños rápidamente van a ponerse a resolver esa paradoja que les he dicho. Es decir, lo que se dice en este prólogo es: el sistema educativo es como una religión, es dogmática, todos deben acatarla, hay unas ideas, unos prejuicios que no se revisan, etc. Pero el gran problema es que esa religión es incompatible con el protagonismo de cada individuo, los masifica, los atonta. Es legítimo que el Estado imponga una religión cuyo resultado es convertir a los individuos en seres sumisos, dependientes, carentes de iniciativa y de responsabilidad, y que aspiran a vivir como simples engranajes al servicio de una economía de consumo, que a su vez beneficia a un poder corporativo de simbiosis con el poder político. Sí, el sistema educativo fabrica esclavos. Estamos preparando un programita sobre los esclavos también, un texto de hace 2000 años, ya va a ver usted, se lo vamos a mandar a este señor para que vea que prácticamente no ha cambiado nada. Han cambiado pequeños detalles. Pero la concepción de que los, comillas, ciudadanos en esta cultura occidental deben arrebañarse o desaparecer, esa concepción es muy antigua y es parte inseparable de la cultura occidental y está alimentada por buenas personas que dicen: tú eres único, tú eres irrepetible, seguí trabajando, esclavo mío. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bruja de las Palabras. Justo a mí que no creo en las palabras. Junto a ti me quedaré. Pero uno no elige su nombre, Carlos. Cierto. De colección.